You've heard of Oxford Circus. You've heard of Piccadilly Circus. And this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus. And we've got sights and sounds and marvels to delight your eyes and ears. And you'll be able to see the very first one of those in a few moments. Comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas. Estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música. Hoy, Ábrete de Orejas celebra el 50 cumpleaños de la banda más longeva del planeta rock, los Rolling Stones. Te proponemos un viaje conmemorativo hacia los territorios sonoros menos infecciosos de sus satánicas majestades. Haremos una ruta muy sesentera, la de los primeros Stones, aunque por cuestiones sentimentales nos permitiremos un instante de extravío por la edad media de estos fáusticos adalides. ¿Y tú? ¿Qué has hecho durante estos 50 años? ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Un 12 de julio de hace medio siglo, el sexteto anunciado como Mick Jagger and the Rolling Stones debutaba en el Marquee, la mítica sala del Soho londinense, como teloneros del bluesman Long Joel Baldry. Un Mick Jagger de 18 años salió al escenario y cogió el micrófono. Las guitarras de Keith Richards y Brian Jones le arropaban en la primera línea. Detrás, Dick Taylor, que hizo carrera con los Pretty Things, al bajo. Mike Avery, que enseguida se reunió con los Kings, a la batería. Y por último, al piano, Ian Stewart, que no daba el tipo y en los primeros compases fue relegado al backstage hasta su muerte en 1985. A la salida del bolo, los Rolling se repartieron 20 libras. No se imaginaban la cantidad de ceros que se les venían encima. Well, my mother told my father. Charlie Watts estaba entre el público del Marquee, alucinando con los Rolling, ojo, sin la G. Rolling, acabado en N. Rolling Stone, como la canción de Muddy Waters que escuchamos de fondo. Hasta que no ficharon a un bajista serio como Bill Wyman, Charlie no se decidió a coger las baquetas de la banda. Finalmente, en 1963, aparcó el jazz y se sentó detrás de la batería de los Stones hasta el día de hoy. Pues sí, con estos ingredientes y alguna que otra ponzoña, así es como se preparan 5 décadas de simpatía por el diablo. Thank you. hubo tanta rivalidad entre los Beatles y los Rolling? ¿Era todo una leyenda inflada en titulares para vender revistas? ¿Es casualidad que uno de los primeros singles de los Stones fuera escrito precisamente por Lennon y McCartney? ¿Nunca has tocado una canción de Jerry Leiber y Mike Stoller? ¿A que sí? Pues los Rolling no iban a ser menos. Esta es la historia de 50 años fantásticos, explicó la banda en su web el 12 de julio. Empezamos como una banda de blues, tocando por clubes, y recientemente hemos llenado los estadios más grandes del mundo con un espectáculo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. Street Fighting Man. Yeah.

She's like a rainbow. Aforismo número 7. Alerta. Cuando una cara B es buena, hay muchas posibilidades de que estés frente a una obra maestra. Escuchamos la cara B del single Jumping Jack Flash, Child of the Moon. Jagger escribió la cara B del single She's a Rainbow en la cárcel de Brixton, a 2000 años luz de Soa. Star with fiery ocean. has turned to dark. Energy here in every part. It's so very lonely. You're 600 light years from home. Ruby Tuesday es una triste despedida de una groupie llamada Linda Keith, primera novia formal de Keith Richards. Linda había seguido a la banda desde sus inicios y con el tiempo llegó a establecer una relación formal con el guitarrista. Cuando se vio atrapada en el mundo de drogas y excesos de los Stones, el mismo Keith habló con sus padres para que la rescataran. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind. A continuación, una delicia Psycho, una rareza Stone, barra libre para el genio del grupo, el multiinstrumentista Brian Jones, marimba, arpsicordio, voces templadas, Yesterday Papers. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's girl? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. After this time I finally learned, after the pain and hurt, after all this, what have I achieved? I realize it's time to leave. Cause who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's girl? Who wants yesterday's papers? World. I'm living a life of constant change. Every day means a turn of the page. Yesterday's fate is such bad news. Same thing applies to me and you. Girl, who wants yesterday's papers? Nobody in the world. It seems very hard to have just one girl when there's a million in the world. All of these people just can't wait to fall right into their big mistake. En 1969, los Rolling despiden a Brian Jones. Poco después, le encuentran ahogado en su piscina. Un ataque de asma, sobredosis, asesinato. La diversidad y la creatividad que el grupo alcanzó con Brian Jones nunca volvió a ser igualada. Los años 60 se extinguían, pero la guerra de Vietnam no terminaba nunca. La banda sale de gira por América buscando refugio. Give me shelter. Give me shelter. Thank you. las feministas no les iba en absoluto el rollo macho alfa de la manada que lucían los de Jagger y Richards. Les acusaban de misoginia y de apología de la dominación masculina. Under My Thumb habla sobre la tensión sexual y la lucha de poder en una pareja. Celebra el triunfo final de un hombre que recupera el control sobre una mujer. Hasta ahí todo bien. Pero en una estrofa de la canción, Mike compara a una mujer con una mascota. La polémica estaba servida. En 1995, Jagger dijo que la canción no era más antifeminista que cualquiera de sus otras canciones. Seguimos con otra canción de la edición inglesa del álbum Aftermath, del 66. Era el primer disco de los Stones en el que todas las canciones estaban compuestas por Mick Jagger y Keith Richards. Aftermath destaca por la diversidad estilística e instrumental, impulsada por un Brian Jones en pleno estado de gracia. Out of Time. What's going on? La versión que vamos a escuchar del Time Is On My Side es anterior a la de los Stones por muy poquito. La canción es del compositor Jerry Ragovoy. Irma Thomas la grabó en 1964 para la cara B de un single. Atención, estamos ante otra cara B magistral. Ábrete de orejas, Irma Thomas. Time Is On My Side. La siguiente canción nos transporta al verano del 81, a la hora de la siesta, tumbados en el sofá, escuchando alguna emisora en el radiocassette. El solo de saxo de Sonny Rollins al final de la canción nos trae al paladar otra vez el gusto dulzón de los flash de fresa de aquellos veranos en la ciudad. Waiting on a Friend. Thank you. Fool to Cry es una balada del Black and Blue, disco al que le fuimos cogiendo cariño en casa muy despacito. Sin ser un buen disco, se ha ganado un puesto por pertenecer a la banda sonora de mi habitación de adolescente. I've been working all night long. Put my daughter on my knee. And she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, I'm a fool. You're a fool to cry, and it makes me wonder why." Daddy, you're a fool. You know, I got a woman. Daddy, you're a fool. And she lives in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all the trouble." You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool. Have you seen your mother, baby, standing in the shadow? Esta es otra de las letras políticamente incorrectas. Letras que muchas veces no tenían un sentido concreto, pero que sonaban a sedición pura y apuntaban directas al escándalo. Nos despedimos con la primera canción en la que puso la voz Keith Richards. Music Hall, Swinging London, Vida Loca y mucho LSD. Los Rolling Stones nunca tocaron esta canción en directo y seguro que nunca soñaron con que cerraría esta edición conmemorativa de medio siglo de simpatía por el diablo. Ábrete de orejas. Something happened to me yesterday. Something happened to me yesterday. Something I can't speak of right away. Something happened to me. Something also groovy. Something happened to me yesterday. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Something very strange I hear you say. You're talking in a most peculiar way. But something really threw me. Something also threw me. Something happened to me yesterday. Yesterday. He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one's sure just what it was. All the meaning and the cause. Something. What kind of joint is this? Forgetting the boys in the band and our producer, Reg Thorpe, would like to say, God bless. So if you're out tonight, don't forget, if you're on your bike, wear white. Evening.